Serie Crónicas de Belgarad, La senda de la profecía. Prólogo. Sobre la historia de la guerra de los dioses y los actos de Belgarad el hechicero, adaptado del libro de Alon. Cuando el mundo era nuevo, los siete dioses vivían en armonía y las razas del hombre eran un solo pueblo. Belar, el más joven de los dioses, era amado por los Alon. Él se instaló entre ellos y los estimó, y los Alon prosperaron bajo su cuidado. Los demás dioses también reunieron gente en torno a ellos y cada dios estimó a su pueblo. Pero Aldur, el hermano mayor de Belar, era un dios sin pueblo. Aldur vivió apartado de hombres y dioses hasta el día en que un niño vagabundo lo buscó y se presentó ante él. Aldur aceptó al niño como discípulo y lo llamó Belgarath. Belgarath aprendió el secreto de la voluntad y del mundo y se convirtió en hechicero. En los años siguientes hubo otros que acudieron también en busca del dios solitario. Estos se congregaron en hermandad a los pies de Aldur para aprender de él y el tiempo no los tocó. Sucedió entonces que Aldur tomó del suelo una piedra con la forma de un globo, no mayor que el corazón de un niño, y le dio vueltas en su mano hasta que la piedra se convirtió en un espíritu vivo. El poder de la joya viviente, que los hombres llamaron el orbe de Aldur, era muy grande, y Aldur obró maravillas con ella. De todos los dioses, Thorak era el más hermoso, y su pueblo eran los Angarax. Estos quemaban sacrificios ante él, y lo llamaban señor de señores. Thorak encontraba dulces el olor de los sacrificios y las palabras de adoración. Llegó el día, sin embargo, en que supo de la existencia del orbe de Aldur, y desde aquel momento no conoció la paz. Por último, disimulando sus sentimientos, acudió a ver a Aldur. «Hermano mío», dijo Thorak, «no está bien que te mantengas apartado de nuestra compañía y consejo. Despréndete de esa joya que ha seducido tu mente y la ha enajenado de nuestra camaradería». Aldur miró en el interior del alma de su hermano y lo increpó. «¿Por qué buscas el poder y el dominio, Thorak? ¿No te basta con los Angarax? No permitas que tu orgullo te lleve a desear la posesión del orbe, o ésta acabará contigo». Grande fue la vergüenza que sintió Thorak ante las palabras de Aldur. Alzó el puño, lo golpeó y, tras apoderarse de la piedra, huyó. Los demás dioses le suplicaron que devolviera el orbe, pero Thorak se negó. Entonces las razas del hombre se levantaron y se dirigieron contra las huestes de los Angarax y les declararon la guerra. Las guerras de los dioses y de los hombres se sucedieron con saña por la tierra hasta que, cerca de las alturas de Corin, Thorak levantó el orbe y le impuso su voluntad y lo obligó a partir la tierra en dos. Las montañas se derrumbaron y el mar penetró en los terrenos bajos, pero Belar y Aldur unieron sus voluntades y lograron poner límites al mar. No obstante, las razas de los hombres quedaron separadas unas de otras, y lo mismo sucedió a los dioses. Pero cuando Thorak levantó el orbe viviente y lo descargó contra la tierra, su madre, la piedra, despertó y empezó a arder con una llama sagrada cuyo fuego azul quemó el rostro de Thorak. Presa del dolor, el dios desmoronó los montes. Atormentado, abrió grietas en la tierra envuelto en extrema aflicción e hizo penetrar el mar. Las llamas prendieron en su mano izquierda y la redujeron a cenizas. La carne del lado izquierdo de su rostro se fundió como si fuera cera y su ojo izquierdo hirvió en su cuenca. Con un gran alarido, el dios se lanzó al mar para mitigar sus quemaduras, pero su tormento no tuvo fin. Cuando Thorak surgió de las aguas, su costado derecho seguía en bastante buen estado, pero la otra mitad de su cuerpo estaba quemada y terriblemente marcada por el fuego del orbe. Bajo la carga de su infinito dolor, Thorak condujo a su pueblo hacia el este, donde los Angarax edificaron en las llanuras de Mayorea una gran ciudad a la que llamaron Thol Mizrak, ciudad de la noche, pues Thorak ocultó sus mutilaciones en la oscuridad. Los Angarax alzaron una torre de hierro para su dios y colocaron el orbe en una urna de hierro en la cámara más alta de la torre. Con frecuencia Thorak acudía ante la urna y luego, llorando, se marchaba deprisa para evitar que lo venciera el ansia de contemplar de nuevo el orbe, lo cual podía costarle su completa aniquilación. Los siglos transcurrieron en las tierras de los Angarax, quienes pasaron a denominar a su mutilado dios Kaltorak, rey y dios a la vez. Belar había conducido a los Alon hacia el norte. De todos los hombres, estos eran los más resistentes y aguerridos, y Belar insufló en sus corazones un odio eterno a los Angarax. Con crueles espadas y hachas, los Alon fueron incursionando hacia el norte, incluso hasta las extensiones de hielo perennes, en busca de un camino que los condujera a sus enemigos ancestrales. Así transcurrió el tiempo hasta que Cherek Hombros de Oso, el rey más grande de los Alon, viajó al valle de Aldur en busca de Belgarath el hechicero. «La ruta al norte está abierta», anunció. «Los augurios y las señales son propicios. Ha llegado el momento de descubrir el camino a la ciudad de la noche y recuperar el orden poder del tuerto. Polendra, la esposa de Belgarath, esperaba un hijo, y el hechicero era reacio a abandonarla. Sin embargo, Cherek lo convenció, y una noche los dos se marcharon para unirse a los hijos de Cherek: Dras Cuello del Toro, Algar Pies Ligeros y Riba Puño de Hierro. Un invierno inclemente se abatió sobre las tierras del norte, cuyos páramos relucieron bajo las estrellas con la escarcha y el hielo de color gris acerado. Para encontrar el camino, Belgarath formuló un encantamiento y adoptó la forma de gran lobo. Con paso silencioso se deslizó a través de los bosques alfombrados de nieve, donde los árboles crujían y se astillaban bajo el frío. Una escarcha siniestra plateó los lomos y los cuartos delanteros del lobo, e incluso más tarde el cabello y la barba de Belgarath conservaron el tono plateado. Bajo la nieve y la bruma, el grupo avanzó hasta Mayorea y llegó por fin a Zol Mishkar. Tras encontrar un camino secreto de acceso a la ciudad, Belgarath condujo a los demás al pie de la Torre de Hierro. Ascendieron en silencio los oxidados peldaños de una escalera que nadie había pisado en 20 siglos. Con gran temor, atravesaron la cámara en la que Torak yacía, sumido en un letargo causado por el dolor y con su rostro oculto bajo una máscara de acero. El grupo pasó con sigilo ante el dios dormido y avanzó en la oscuridad hasta alcanzar por fin la cámara donde se hallaba la urna de hierro que guardaba el orbe viviente. Con un gesto, Cherek indicó al Belgarath que cogiera el orbe, pero Belgarath se negó. «No debo tocarlo», dijo, «o me destruirá». En otro tiempo, el orbe aceptaba con gusto el contacto con el hombre o con un dios, pero su voluntad se endureció cuando Torak lo lanzó contra su madre. Nunca más volverá a ser usado de este modo. El orbe puede leer nuestros pensamientos. Ahora solo podrá tocarlo quien carezca de la menor malicia, quien sea lo bastante puro como para tomarlo y llevarlo con riesgo de su vida, y sin dejarse tentar por ambiciones de poder o de posesiones. ¿Qué hombre está totalmente libre de malicia en el silencio de su corazón?, preguntó Cherek, pero Riba Puño de Hierro abrió la urna y tomó en sus manos el orbe. El fuego brilló entre sus dedos, pero no lo quemó. «Ahí lo tienes, Cherek», dijo entonces Belgarath. «Tu hijo menor es puro. Su destino y el de todos quienes le sigan será portar el orbe y protegerlo». Y Belgarath suspiró, sabedor de la carga que había colocado sobre los hombros de Riba. «Entonces sus hermanos y yo lo apoyaremos mientras tenga sobre sí esta responsabilidad», declaró Cherek. Riva envolvió el orbe en su capa y lo guardó luego bajo la túnica. Los intrusos volvieron sobre sus pasos a través de las cámaras del dios mutilado. Descendieron los herrumbrosos peldaños de la escalera, recorrieron el camino secreto hasta dejar atrás las puertas de la ciudad y se internaron en los páramos. Poco después, Torak despertó y, como siempre, acudió a la cámara del orbe, pero la urna estaba abierta y el orbe había desaparecido. Terrible fue la cólera de Kal Torak. Empuñó su gran espada, bajó de la Torre de Hierro y con un solo golpe de su arma la derribó. Después gritó a los ángaras con voz atronadora: «Por haberos vuelto indolentes y descuidados y haber permitido que un ladrón me robe esa piedra que tan cara me ha costado, arrasaré vuestra ciudad y os dispersaré. Los ángaras pagarán por la tierra hasta que me sea devuelto el Thrayaska, la piedra ardiente». Tras esto, convirtió la ciudad de la noche en un montón de ruinas y expulsó a los ángaras a las tierras vírgenes. Zol Mishrak dejó de existir. 3 leguas al norte, Belgarath escuchó el lamento de la ciudad y supo que Torak había despertado. «Ahora Kal Torak vendrá tras nosotros y solo el poder del orbe podrá salvarnos», murmuró Belgarath. «Cuando los Ángarax nos acosen, Puño de Hierro, toma el orbe y álzalo para que puedan verlo». Las huestes de los Ángarax se presentaron con Torak a la cabeza, pero Riva sostuvo el orbe en alto de modo que el dios mutilado y su pueblo pudieran contemplarlo. El orbe reconoció a su enemigo. Su odio estalló de nuevo en llamas y el firmamento se iluminó con su furia. Torak lanzó un grito y dio media vuelta. Las primeras filas de las huestes de Ángarax fueron consumidas por el fuego, y los supervivientes huyeron presa del terror. De este modo, Belgarath y sus compañeros escaparon de Mayorea por las fronteras del norte, trasladando de nuevo el orbe de Aldur hasta los reinos del oeste. Los dioses, enterados de todo lo sucedido, celebraron un consejo durante el cual Aldur les advirtió: «Si emprendemos una nueva guerra contra nuestro hermano Torak, el enfrentamiento causará la destrucción del mundo. Así pues, es necesario que nos ausentemos del mundo para que nuestro hermano no pueda encontrarnos. Debemos prescindir de nuestros cuerpos y permanecer solo en espíritu para guiar y proteger a nuestros pueblos. Debemos hacerlo por el bien del mundo. El día que emprendamos una nueva guerra, el mundo será deshecho». Los dioses lloraron al escuchar que debían partir. Chaldan, dios toro de los arendianos, intervino para preguntar: «¿En nuestra ausencia no impondrá Torak su dominio?». «No lo hará», replicó Aldur. «Mientras el orbe siga en poder del linaje de Riba Puño de Hierro, Torak no podrá imponerse». Y así fue como se marcharon los dioses y solo Torak permaneció en el mundo, pero el saber que el orbe en manos de Riba le negaba el dominio corroía su alma. Entonces Belgrad habló con Cherek y sus hijos. Aquí debemos separarnos para proteger el orbe y prepararnos para la llegada de Thorak. Dividámonos según he planteado y hagamos los preparativos. Así será Belgrad, prometió Cherek, hombros de oso. A partir de hoy, Aloria deja de existir, pero los Alon seguirán resistiéndose al dominio de Thorak mientras quede uno solo de ellos. Belgrad levantó la cabeza al cielo y gritó: «Escúchame, Thorak el Tuerto. El orbe viviente está a salvo de ti y no prevalecerás contra él. El día que vengas contra nosotros, haré la guerra contra ti. Te mantendré vigilado día y noche y estaré prevenido ante tus maniobras hasta el final de los tiempos». En los páramos de Mayorea, Kaltorak escuchó la voz de Belgrad y se revolvió, furioso, pues comprendió que el orbe viviente había quedado fuera de su alcance para siempre. A continuación, Cherek abrazó a sus hijos y se alejó para no volver a verlos. Thras fue al norte y habitó las tierras regadas por el río Mnim. Construyó una ciudad en Boktor y llamó a sus tierras Drasnia. Y él y sus descendientes apostaron en las fronteras del norte y las protegieron del enemigo. Algar se dirigió al sur con su pueblo y encontró caballos en las amplias llanuras bañadas por el río Aldur. Los hombres aprendieron a domar y a montar los caballos y por primera vez en la historia del hombre aparecieron guerreros jinetes. Su país recibió el nombre de Algaria y su gente sido nómada que viajaba con sus rebaños. Cherek regresó con tristeza a Val-Alon y rebautizó su reino con su propio nombre, pues Cherek estaba ahora solo y sin hijos. Con voluntad y determinación, construyó unas grandes naves de guerra para patrullar los mares y dominar en ellos al enemigo. La carga del viaje más largo recayó, no obstante, en el portador del orbe. Al frente de su pueblo, Riva llegó hasta la costa occidental de Sendaria. Allí construyó unas embarcaciones y con toda su gente cruzó las aguas hasta la Isla de los Vientos. A su llegada, los hombres quemaron las naves y levantaron una fortaleza y una ciudad amurallada en torno a ella. Pusieron a la ciudad el nombre de Riva y llamaron a la fortaleza Mansión del Rey Rivano. Velar, dios de los Alon, hizo que cayeran del cielo dos estrellas de hierro. Riva tomó las estrellas, forjó una hoja de espada con una y una empuñadura con la otra, en la que instaló el orbe en su extremo como pomo. Tan grande era la espada que nadie salvo Riva era capaz de blandirla. En los páramos de Mayorea, Kaltorak supo en su alma que se había forjado aquella espada y por primera vez conoció el sabor del miedo. La espada fue incrustada en la roca negra que se alzaba tras el trono de Riva, con el orbe en su punto más elevado, y la hoja quedó sujeta a la roca con tal firmeza que solo Riva podía extraerla. El orbe despedía un fuego frío cuando Riva se instalaba en el trono, y cuando sacaba la espada de la roca y la blandía, la hoja se convertía en una gran lengua de fuego helado. El más admirable de todos los fenómenos era la marca del heredero de Riva. En cada generación nacía un niño de la estirpe de Riva con la marca del orbe en la palma de la mano. El niño así marcado era conducido a la cámara del trono, donde se le hacía poner la mano sobre el orbe para que éste lo conociera. Cada recién nacido que tocaba el orbe provocaba en éste un centellante fulgor, y con cada nuevo contacto, el vínculo entre el orbe viviente y la estirpe de Riva se hacía más fuerte. Cuando Belgrad se separó de sus compañeros, regresó apresuradamente al valle de Aldur, pero allí descubrió que Polendra, su esposa, había muerto después de dar a luz a gemelas. Abrumado por la pena, puso por nombre Polgara a la mayor, que tenía el cabello negro como el ala de un cuervo. Según los usos de los hechiceros, extendió la mano hasta posarla sobre la frente de la niña, y con solo rozarlo, un mechón de su cabello quedó blanco como la escarcha. Belgarad observó el hecho con preocupación, pues el mechón blanco era la marca de los hechiceros y Polgara era la primera niña en nacer con ella. La segunda de las mellizas de piel blanca y cabello dorado no poseía la marca. Su padre la llamó Beldarán y tanto él como su hermana de cabello azabache la amaron más que a nadie y compitieron entre ellos por su afecto. Cuando Polgara y Beldarán cumplieron 16 años, el espíritu de Aldo se presentó ante Belgarad en su sueño y le dijo: «Mi amado discípulo, me propongo unir tu casa a la del guardián del orbe. Escoge, pues, cuál de tus hijas quieres entregar al rey Rivano para que sea su esposa y la madre de su linaje. En él reside la esperanza de la humanidad, pues contra él no puede imponerse el oscuro poder de Thorak». En el profundo silencio de su alma, Belgrad estuvo tentado a escoger a Polgara, pero, conocedor de la carga que el rey Rivano debía soportar, decidió enviar a Beldarán, y cuando ésta se hubo marchado, lloró de pena. Polgara derramó también abundantes y amargas lágrimas, pues sabía que su hermana languidecería y moriría lejos de ella. No obstante, las dos hermanas tuvieron tiempo de consolarse y de conocerse por fin en profundidad. Las dos juntaron sus poderes para mantener bajo vigilancia a Thorak, y hay quien dice que todavía siguen así, manteniendo su vigilia a lo largo de incontables siglos. Fin del prólogo. 23 de noviembre de 2010, Galicia.